ya hicimos una inversión millonaria pensando que nosotros hoy tendríamos que estar no con 60 empleados, sino con 120, 150, y tenemos la máquina envuelta en papel todavía porque no tenemos miras de que esto vaya a mejorar. Hay un momento malo, es verdad, este momento va a pasar. Milei, junto con toda esta troupe, va a ser un mal recuerdo en la historia de la Argentina. El secretario provincial de Trabajo, Marcelo Pedionta, advierte que el formal índice de desocupación local, que subió hasta 7,8%, en realidad es peor de lo que se ve, porque hay cifras que se ocultan y realidades que esos números no reflejan. Nosotros estamos hablando que por sobre lo que indica el INDEC, nosotros le sumamos 1.000, 2.000 puestos más, y solamente en el conglomerado Santa Rosa Atoay, que es el conglomerado que mide el INDEC en la provincia de La Pampa. Pero salgamos de los números formales y miremos nuestra geografía, nuestra vida diaria, y estamos viendo que el impacto se empieza a sentir en el comercio, en los servicios, y esto es innegable. Así que, bueno, la verdad que todo el esfuerzo que desde el 2022 hasta finales del 2023 había hecho que en la provincia de La Pampa se generan 6.000 puestos de trabajo, de a poco uno se lo ve degranando. Estamos yendo con una tormenta perfecta, porque vos fijate que vuelve a caer en agosto la industria, presentan un presupuesto que no tiene ninguna, digamos, forma de motivar o ilusionarnos que el 2025 vamos a tener una reactivación en B corta, como ellos dicen, será lo sumo en un palo de hockey, ¿viste? Cortito y ahí nomás, no vamos a alcanzar los niveles. Entonces, eso va a agravar, y esto es lo peligroso, la situación de muchos argentinos que están quedando fuera del sistema. En medio de ese panorama, sufren hasta los servicios esenciales como la salud y la educación. Marisa Pérez, trabajadora de salud pública, advierte que el regreso del impuesto a las ganancias sobre el sector trabajador generará nuevos riesgos porque desalentará la realización de guardias. Es grave, más grave aún, digo, porque no alcanza solo al salario bruto de los trabajadores en la provincia, sino que alcanza a las guardias también en el caso de salud. Entonces, obviamente, un problema muy grande, muy grave. Ya pasó esto en nuestra provincia, sí, sí, hace mucho tiempo atrás, donde la gente lo que hacía de guardias se lo descontaban. Entonces la gente empezó a querer dejar de hacer guardia, ¿no? Los trabajadores. El tema es que también hay algunos trabajadores que por ahí están como con, o sea, que en sus contratos están obligados también a las guardias, ¿me entendés? Claro. Sí, fundamentalmente sí. Lo que son los full time. Entonces, que es justamente al que alcanza ese impuesto, al full time. Leandro Romero, el secretario general de APULP, el gremio que agrupa a los no docentes de la universidad, revela que sus salarios cayeron un 60% desde la asunción de Javier Milei como presidente. El tema, más allá de la cuestión que tiene que ver con lo salarial, netamente, que nosotros venimos perdiendo poder adquisitivo desde diciembre del año pasado hasta ahora, que hoy ya lleva más del 60% de la pérdida de nuestro salario. Lo que va desde diciembre hasta ahora, sí, más del 60%, un 62% más o menos. No se vienen tiempos fáciles para los trabajadores de la universidad, pero no se viene en tiempo fácil tampoco para ningún trabajador eso, ¿eh? Lo que estamos viendo es que lo que están tratando de hacer también es llevar adelante una pelea que si le dan a unos trabajadores algún aumento, a los otros no le dan, entonces para que haya pelea dentro de los mismos trabajadores. Frente a esa realidad y la sensación de que alguna reacción dirigencial es imprescindible, las dos CTA se unificaron. Lilia López, referencia de esos dos espacios, advierte sobre la necesidad de volver a la calle y de que la CGT se endurezca. Nosotros creemos que sí, que el lugar es la calle, y la calle creemos que es el lugar de visibilizar y reclamar lo que nos está sucediendo. Y por supuesto que en este momento es clave el Congreso de la Nación, porque, bueno, vemos lo que nos está pasando, ¿no? Con nuestros diputados, diputadas, senadores y senadoras en dicho Congreso. Yo creo que sí, que la población está reclamando

La última factura me vino 60 mil pesos. Es un robo. De gas, 90 mil pesos. Y mi jubilación es la mínima. ¿Cómo vivo? Y tengo una hija discapacitada. Es imposible, lamentablemente. La verdad, acá te obligan a romper todo. Te obligan a romper todo. Pero nosotros somos un pueblo muy pacífico. En la época del otro gobierno la podía pagar, pero con este gobierno es imposible. No me caso con nadie, pero este tipo nos quiere matar. Sigo trabajando para poder vivir, y porque mis hijos también tienen sus hijos y no se puede estar todo el tiempo pidiéndole cosas. No puede venir lo que nos está viniendo, no solamente como luz, agua, teléfono. Es todo un desastre. Hay que darle tiempo. ¿Qué tiempo? Si hice más de 10 viajes al exterior con la plata del pueblo y no tiene para darnos a nosotros 13 mil pesos, hizo un asado en el vivo, no tiene perdón. No tiene perdón. Fui a los 3 marchas del Congreso donde nos cagaron a palos. Nosotros no estábamos haciendo nada malo, somos todos gente de 70, 80 años. Pero la señora Bullrich es una basura, nos manda a reprimir. Y los medicamentos, la mayoría les quitaron. Y ahora, por ejemplo, nos daban por 3 meses una receta y ahora este mes no sabemos si nos va a dar o no nos va a dar. A los que tomamos medicamentos diarios. Entonces ya no se puede aguantar más. No sé. ¿La lucha sigue? La lucha va a seguir hasta el día que pueda caminar. Definitivamente, la calle vuelve a ser el escenario donde están todas las voces, donde hay que decir y acompañar. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Nuestra universidad pública va construyendo el futuro, va poniendo cimientos, formando a largo plazo y haciendo posible que aún los más pobres puedan tener al menos una chance de progresar, de salir de la pobreza. ¿Será eso lo que se quiere cortar con la motosierra? René Caiconte desde FM La Voz del Cerro, desde San Salvador de Jujuy. El saludo desde la provincia de Jujuy para la audiencia del Expreso Farco, para contarles que los docentes, alumnos, no docentes universitarios, también se suman a la lucha en la provincia de Jujuy en defensa de la educación pública. Desde el principio de año comenzaron con marchas el pedido de los docentes por aumentos salariales, no a la privatización de la educación pública. Nos llaman a paritaria en mayo, nos ofrecen un 9%, que era altamente insuficiente, contra el 60% de deterioro, y las trabajadoras de la UNFU, los docentes y no docentes, decidimos ir al paro nuevamente de 48 horas. Hemos venido prácticamente en un reclamo continuo y todo el año, que tiene que ver con los serios recortes presupuestarios que sufre la universidad. Y vamos a recordar algunos testimonios de alumnos, de docentes, de gente en común que también apoyó y está apoyando a los universitarios. En defensa de la universidad pública. Por supuesto, los protagonistas de Jujuy en Argentina, ¿no? Los estudiantes, la gente joven, los universitarios, diciéndole sí a la educación pública, la educación y de calidad. Y porque es la herramienta para que nosotros podamos cambiar de clases sociales, la gente pobre pueda ascender. No se quede en una sola clase, ¿no? Yo ya no voy a ser empleado, puedo aspirar a ser licenciado, profesor o lo que sea. La educación pública es el presente y el futuro del país, porque sin educación pública es imposible que un país progrese, porque sin educación pública es imposible la igualdad. La educación pública es igualadora, la educación pública es lo que consigue que todos y todas podamos vivir en este país de manera ciudadana y democrática. Estos tipos quieren destruir la educación pública porque quieren terminar con la democracia. Creo que no solamente se está expresando la universidad, están los maestros de la primaria, están los docentes del secundario, que tal vez los están golpeando peor que a nosotros, digamos, ¿no? Están avasallando con todos nuestros derechos. Entonces llegó el momento de decir basta. Universidad de los trabajadores. Bueno, lo que está pasando en Argentina es realmente catastrófico, terrible. A mis más de 50 años de edad te digo que la dictadura, el menemismo y todo se está repitiendo de la forma más cruel y cruenta, horrible, perversa. Oh, la universidad para mí es parte de mi vida. Tuve muchos años estudiando y tengo a mi hijo en la universidad y todos los avances, la ciencia, toda la medicina, todo, el arte, el cine, todo lo que sale de la universidad es un semillero para el crecimiento del país, de la sociedad, de todos nosotros, así que hay que decirle que sí, para que podamos tener siempre la posibilidad de el estudio y la igualación. También recordamos notas que hicimos con gente de la ADIUNJU, de la Universidad Nacional de Jujuy, que también ellos explicaban a la sociedad del porqué de esta medida. Lo que está claro es que el gobierno una y otra vez se pone duro y amenaza, insulta, realmente una situación bastante, porque no estamos pidiendo nada que esté fuera de nuestros derechos. Frente a eso, lo que recibimos es bastante maltrato. Hemos venido prácticamente en un reclamo continuo y todo el año, que tiene que ver con los serios recortes presupuestarios que sufre la universidad, con tantas movilizaciones, reclamos y la enorme marcha del 23 de abril, se logró que se aumente el presupuesto para gastos corrientes de las universidades, es decir, para pagar la luz. Los salarios docentes y no docentes, que son el 90% o más del presupuesto total de las universidades, prácticamente no ha sido tocado. En Jujuy, los docentes, alumnos y no docentes, la próxima semana van a estar en Capital Federal en la gran marcha a nivel nacional para decirle a este nuevo gobierno no a la privatización, sí a la educación pública gratis. Desde Jujuy, para el Expreso Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Participaron FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy, Radio Aijuna de Bernal, Radio Kermés de Santa Rosa y Villanos Radio de Villa Carlos Paz. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.